Hola Matías, ¿cómo estás? Mira, recién tenemos señal. La situación fue extrema, se quemó todo. Fue una locura, fue totalmente horrible, porque si bien nos venía un frente, lo apagamos, de repente teníamos otro en otro lado que nos entraba al campo y a su vez teníamos dos fuegos que nos iban cerrando y en definitiva nos rodeó y nos fue cerrando. Una locura, una locura. Cuando apagamos uno aparecía otro. Después al parecer también prendieron. Se quemó todo. Se quemó todo. Por suerte habíamos evacuado la parte de los felinos, porque también se quemaron las jaulas. Arrasó. Arrasó el sector de los monos del bosque, también se quemó. Por ahora estamos contabilizando los animales. A los grupos de monos, por suerte, a muchos los pudimos echar para que se muevan, otros se movieron solos. Y nada, después nos falta un grupo que lo estamos buscando. Y esas son las situaciones por ahora. Después, si querés, te comento un poco mejor. Pero se nos quemó todo. Por suerte, ningún mono hasta ahora quemado. Pero estuvieron muy cerca, porque no nos movimos de los árboles donde estaban. Lo apagamos, lo apagamos, lo apagamos. Y bueno, esperando que no haya más reinicios, porque por ahí tenés que salir corriendo. Pero bueno, ahora por ejemplo estamos sin luz. También se quemaron los postes. Se quemó todo.